Muy bien, amigos. Todos estos días hablamos de la comunidad educativa Renacer, de lo que se nos viene para el año 2011, educación técnico-profesional. Felizmente, ya todo va funcionando bien y tenemos muy buenas noticias de parte del encargado de comunicaciones de Comunidad Educativa Renacer. Don Sergio Duarte, adelante, buenas tardes. Coméntenos las buenas nuevas. Adelante, Sergio. Sí, no, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, justo en saludarte. Cuéntanos las buenas noticias de Colegio Renacer. Mira, tenemos muy buenas noticias para informar a toda la comunidad y a la comuna de Puente Alto. En este momento nuestro colegio ha tenido un crecimiento importante en la comuna, dentro de la comunidad. Y la noticia positiva que le tenemos que contar es que el próximo año 2011 empezaremos a funcionar como educación media, técnico profesional. Esto es muy importante para los jóvenes de la comunidad, del sector y también de Puente Alto. ¿Cuáles son las carreras que tendremos? Mira, las carreras que nosotros vamos a impartir están pensadas netamente en carreras con amplio campo laboral y que le puedan otorgar al alumno, al niño, una formación íntegra para enfrentar el mundo laboral. En el próximo año ya tenemos pensado implementar administración, una carrera tremendamente importante dentro de nuestro plan educativo, y también para fomentar al nuevos administradores al campo laboral de nuestro país. Ahora, nuestra segunda especialidad es la especialidad de atención de párvulo, carrera tremendamente importante, tremendamente incluyente para todas las personas, todas las chicas que quieran estudiar esta carrera. Aparte, Colegio Renacer entrega una sólida formación en los valores, en el emprendimiento, en el deporte, en el inglés. Lo que nosotros nos tiene muy contentos y muy satisfechos, y lo que nosotros estamos proyectando, es que nosotros vamos a recibir a un niño de 3, 4 años en la educación prebásica y vamos a entregar a la sociedad una persona con cuarto medio técnico profesional. Y eso para nosotros es tremendamente importante, tremendamente significativo, tanto como nosotros como ente formador, como también ente que entrega valores a nuestros niños. Eso es muy, pero muy importante. Así que haga la invitación a los papás para que vayan a Colegio Renacer. Bueno, queridos amigos y auditores, hago una extensiva invitación y una afectuosa invitación a todas las personas que vengan a matricularse en nuestro colegio, que está acá ubicado en Las Achiras 525, en los teléfonos 872-0870 y el 851-3671. Para las personas que nos quieran venir a ver el edificio que albergará esta nueva ente informativo, ya está disponible para que lo puedan venir a visitar, lo puedan venir a ver. Es un edificio nuevo, exclusivamente para niños de media. No van a tener ningún problema con los accesos, tenemos locomoción. Yo creo que es una alternativa muy buena para la comunidad, para Puente Alto, Pirque. Así que hago extensiva la invitación a toda la gente que está interesada a venir a conocernos y para que vean que somos una alternativa válida para que todos puedan venir a formar nuestra gran comunidad. Me parece muy bien. El teléfono es el 872-0870. Me han preguntado también por ti y por la evaluación fonoaudiológica, Sergio. Bueno, dentro de las características que tiene nuestro colegio, que es que también tenemos una amplia, un fuerte en el tema fonoaudiológico del lenguaje. Es por eso que también a todas las personas, todos los niños que tengan problemas de lenguaje, se pueden acercar a nuestro colegio llamando a los mismos números y pueden concretar una cita con nuestra fonoaudióloga, que es completamente gratuita, sin costo para el apoderado, para niños de prebásica. Así que les vuelvo a insistir, o sea, somos un colegio que en este momento abarca muchas ramas, tanto la parte de lenguaje, prebásica común, educación básica, jornada escolar completa desde tercer año básico hacia arriba, y tenemos ahora el próximo año, y está todo muy bien encaminado para empezar a funcionar con la educación media, técnico profesional. Estupendo, Sergio. Muchas gracias por tu contacto. No, muchas gracias a ti, y vuelvo a extender la invitación a toda la gente que, por favor, venga a conocernos, venga a ver nuestro directivo, venga a conocer los profesores. Están todos disponibles para que puedan conversar con ellos. Perdón, puedan conversar con ellos y puedan hacer todas las consultas que ellos estimen convenientes. Estupendo. Muchas gracias, Sergio Duarte. Eres muy gentil. No, muy amable, Juan Carlos. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde también a ti.